Vamos a la palabra de Dios, por favor, en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer esta mañana un texto conocido para todos nosotros y vamos a tratar de aprender de él y de tomar algún consejo de este texto tan bello. Vamos a recibir una palabra de Dios y quisiera pedirles me acompañen entonces a Mateo capítulo 2. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Dios adorable y esto vamos a hablar por las siguientes dos semanas. Dios adorable. Mateo capítulo 2 y versículo número 1. Todos lo tenemos, tienen sus Biblias ahí con ustedes. Si tiene su Biblia, búsquelo, por favor. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Está también proyectado en la pantalla. Dice esto la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y venimos a qué? A adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y toda Jerusalén también se turbó con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y entonces citan la profecía que estaba escrita, que dice el versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya. ¿Y qué? Un sinvergüenza el Herodes. Ya se los voy a presentar. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Es un milagro increíble lo que sucede ahí. Pero vean el versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Siendo avisados, versículo 12, por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estamos hablando de este tema y estamos haciendo los servicios de la manera en que los estamos haciendo hoy y los próximos dos domingos por una razón. Porque yo creo que es extremadamente irónico, ridículo, pensar que todos nosotros venimos y usted está cumpliendo años y le vamos a armar una fiesta sorpresa a todos. Le estamos preparando una super fiesta por su cumpleaños, pero llega el día del cumpleaños y nadie se acuerda del cumpleañero. ¿No les parece eso como muy loco y muy ridículo? Llega, usted está esperando su fecha de cumpleaños, ansioso que llegue ya su gran esperado 31 de octubre, ¿verdad? Y usted está ahí esperando, ya va a venir mi día, ya viene mi día. Y cuando por fin va llegando el día, se da cuenta que tienen toda una gran cosa preparada, hay una gran bulla, han llevado toda una orquesta para estar amenizando la fiesta, tienen pastel, tienen cena, tienen regalos, tienen todos. Y a la hora de las horas, todo el mundo empieza a repartirse regalos entre ellos. Tomá, aquí te traje. Y el cumpleañero está allá atrás parado esperando y dice... aquí estoy yo. Y todos se saludan entre ellos. El abrazo a las dos. Por el cumpleaños de aquel. Pero a él nadie lo saluda. ¿No les parece que eso es loco? Porque eso es lo que veo en todas las calles. Eso es lo que veo en todos los centros comerciales. Todos los centros comerciales para este momento estoy seguro que ya tienen un nacimiento puesto en algún lado. Pero ahí no hay ningún rótulo que diga adora a Jesús. Ahí hay muchos rótulos que dicen, es tu oportunidad de que te compres lo que tú te mereces. Ahí hay muchos rótulos que le están diciendo: ¿ya pensaste qué le darás a tus hijitos? ¿Y qué le darás a tu esposita? ¿Ya pensaste qué le darás a tu esposito y a tu familia? ¿Ya pensaste qué compraste para estrenar este año? Perdón, pero ¿de quién es la fiesta? ¿A quién celebramos? ¿De quién se trata la Navidad? Porque hasta donde puedo entender, lo que pasa casi cada año es que el cumpleañero queda olvidado. El 24 de diciembre, que se supone es el día en que se celebra, todos sabemos que ese no es el día en que Jesús nació, obviamente. Ese no es el día exacto en el cual Jesús nació. Pero se celebra ese día, la Navidad. Y ese día todo el mundo anda ansioso. El culto es difícil ese día porque uno le toca estar... Yo estoy acá predicando, pero yo sé que me están escuchando el 20% nada más de lo que estoy hablando. Porque el resto está pensando: ay, qué socado me queda este pantalón nuevo. Y que estos zapatos me los hubiera puesto desde antes para estirarlos. Porque, ay, qué incómodo estar así. Y está pensando: Dios mío, no voy a alcanzar este pastor tanto que habla. No voy a alcanzar a preparar la salsita. Y ya no voy a llegar a tiempo. Y se me van a ir los familiares que vinieron. Y está su mente en 10,000 cosas más. Pero ¿cuántos de nosotros nos recordamos de Jesús? Y como no es algo que queremos dejar para el 24, queremos ocupar todo este mes para pensar y para hablar y para adorar a Jesús. Con la ayuda del Señor, si lo hacemos bien todos estos domingos y todos estos cultos, cuando llegue el 24 de diciembre, todos nosotros vamos a tener un corazón tan agradecido con Dios que sí vamos a cenar, sí vamos a comer, pero Jesús estará con nosotros en la mesa de nuestras familias a la hora de comer. Y a la hora de darnos los abrazos, el nombre de Jesús también será proclamado, exaltado y adorado, porque reconoceremos que es su fidelidad la que nos permite estar una vez más celebrándolo. Ese es el propósito, que entendamos que tenemos a un Dios adorable con nosotros. Y quiero que podamos revisar este texto y nos va a dar algunas lecciones que de ese Dios adorable que tenemos. Veamos porfa el versículo número 1. Siguiente en la presentación. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Saben qué es lo más lindo de este versículo y de todo este texto y de toda la Biblia? Que el versículo comienza diciendo: cuando Jesús, ¿qué? Nació. Usted puede entender que no está diciendo nació Jesús, como decir nació aquel bichito. Nació el hijo del fulanito, de la fulanita. Cuando dice nació Jesús, se está refiriendo a que Dios nació. El Dios al cual la Biblia llama el deseado de las naciones. El Dios al cual la Biblia llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Y luego dice: todas las cosas que hay por Él fueron hechas. Y si no hubiera sido Él, no habrían podido ser hechas. Porque Él estaba ahí. Está hablando del mismo Jesús. Pero acá en este Evangelio, Mateo nos dice: ese Dios nació. No nos es difícil hacernos la imagen de un bebé, porque el nacimiento que ponen en su casa algunos o ven en algunos lados nos lo ilustra. Pero trate de pensar por un momento: Dios es un bebé. Nació y tenía la fragilidad de un bebé. Cuando yo tengo la oportunidad de conocer a un bebé nuevo, recién hechito, recién desempaquetado ya, de paquete el niño, nuevito. Y a veces vienen y dicen: pastor, ore, o agarra al niño. Yo digo: no, yo no los agarro. A mí me da mucho miedo. Solo he agarrado en mi vida a mis hijas cuando estaban de días de nacida. Solo a mis hijas. Porque yo decía: bueno, al fin y al cabo, si se me caen, pues son mías. Hacemos otra. Pero cuando son otros niños, ay, a mí me da tanto nervio. Y cuando me ha tocado cargarlo, yo le digo: no, pero primero voy y me siento. y me voy a buscar sentar a algún lugar, me pongo algún mi colchón o algo en la, abajo, y ya con eso pongo las manos y le digo, vaya, aquí ponelo, pero no me hagan agarrarlo y traerlo. Porque ustedes se dieron cuenta lo frágiles que son los niños, por ejemplo, de su cuello. Un niño no puede, un niño a esa edad, de días de nacido, no puede sostener su cabecita. Si usted no se la agarra bien, el niño se desnuca, se puede morir. Así de frágil fue Jesús cuando nació. Era tan hombre, tan humano, que el Dios que dio la orden y dijo, hágase la luz, y fue la luz. Separen los mares de la tierra, y las aguas de la tierra, y fueron los mares. El Dios que dijo, voy a poner esta estrella por aquí, y dijo, no, voy a unirlas aquí. Y ya cuando le estaban formando, qué bonito, se ve aquí como si fueran siete cabritos, y los puso unidos y lo armó más pegadito. El Dios que armó el sol y puso la luna en el otro lado, dijo, ustedes se van a encargar de estar haciendo este movimiento. Uno alumbra de día, el otro está por la noche. Ese Dios todopoderoso, ese Dios incontenible, decide humillarse al punto de convertirse en un frágil bebé que ni tan siquiera puede levantar su cabecita para buscar el pecho de la mamá para tomar leche. Esa frase dice cuánto Dios nos amó a todos nosotros. Si no le basta con entender que Él dio su vida en la cruz, por favor entienda, Él vino a nacer como un frágil, indefenso, débil bebé, como cualquier otro que nace. No pensamos en esto, pero cuando Jesús nació, en el momento en que salió de su madre María, pegó un grito y lloró también, como cualquier niño. ¿Cuánto sentido hay en Filipenses capítulo 2 cuando la Biblia dice que Él, siendo Dios, no estimó el ser a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que humillándose hasta lo sumo se hizo hombre? Porque es una humillación convertirse en un hombre después de ser Dios. Si algunos de nosotros que han prosperado y han sido bendecidos, algunas personas después que ya tienen carro, piensan que es humillante subirse a un bus. Dicen, andar en bus, no, peligroso, no, ¿qué, cómo voy a andar en bus? Porque ahora tiene carro y se le olvida que antes a pata porque ni para el bus le alcanzaba. O en el bus le decía al motorista, le ayudo a cobrar, pues vaya, para que me dé pasaje. Pero luego se olvida aquello. Imagínese esa comparación ridícula. Porque eso no tiene comparación. Pensamos que es humillante. Ay, bajarse a andar en el bus. Que es humillante hacer esto o lo otro. Dios, por el que todo el mundo se sostiene. La Biblia dice que Él, por la palabra de su boca, se sostiene el universo. En el libro de Job, la Biblia dice que cuando Él sopla, los vientos se arman. Que Él controla los grandes huracanes, todas esas cosas, los monstruos más grandes que existen, marinos y en todos lados, Él los controla. Pues ese gran Dios se humilló a pasar 9 meses en el vientre de una mujer, a nacer en medio de la nada, en medio de la más dura pobreza. Ninguno de nosotros ha nacido en condiciones tan duras como las que Jesús nació. Y estoy seguro que entre nosotros hay historias muy difíciles de nacimiento y de pobreza. Todos nosotros tenemos historias de pobreza increíbles. Pero por dura que pudiera ser su historia, jamás se puede comparar a la de Él. Mendigando una noche en un mesón. Mendigando una noche en donde poderse meter sus papás para que pudieran nacer. Y le dan un solo lugar para que nazca, en medio de animales. Esa frase debería de levantarnos a todos nosotros cada día para decirle, bendito seas mi Señor, mi Rey, mi Dios Jesús, por lo que tú hiciste. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, y no solo nació, además, ¿qué lugar escogió? Digo, todavía Santa Tecla. Pero Belén. Belén era una ciudad nunca reconocida por tener muchos habitantes. No era reconocida por nada de eso. Lo único valioso que había en Belén es que era la ciudad de David. El gran rey David había nacido también en Belén. Pero por lo demás era una ciudad totalmente sin ningún valor, sin ninguna significancia mayor, sin ningún valor más grande. Y si todavía le quiere poner más chile a la cosa y ponerlo más duro, Dios nace en Belén, Belencito. Belén, ¿dónde está Belén? Allá, no sé. Ponen el Waze y no le sale, no lo encuentra. Pero todavía más grueso, nace en los días del rey Herodes. Herodes, si algo tiene de... Herodes tiene un reconocimiento ahí que no merece. A Herodes le llamaban Herodes el Grande. Y ese hombre de grande lo único que tenía era la sinvergüenzada, la crueldad y la maldad. Era un loco. Herodes era un hombre falso, un asesino. Eso es lo que era Herodes. Herodes era un hombre completamente egoísta, un tirano. Imagínese al peor loco que usted conozca, gobernante. No, dije loco, no piensen en él. Él no está loco, él no sabe nada. Y un loco. Y alguno ya lo tenía en mente, él no. Lo que pasa es que no piensa, no sabe hablar, ¿no? Bueno, este era un enfermo, un asesino. ¿Saben ustedes que tuvo 10 esposas? A una de ellas la mató. Este hombre mató a 3 de sus hijos porque sentía que se le estaban subiendo y pensó que le querían quitar el trono. Así es que mató a 3 de los hijos que tuvo. Este hombre era tan enfermo que mató a su suegra. Sí, ya sé que algunos dirán, ¡qué ejemplo! Hay que condecorarlo a ese hombre. No. Mató a su suegra. Mató a los cuñados que tenía. Mataba a todo el que sentía que se le estaba acercando y que le podía quitar o podía meterse a influenciar o a apartarlo del poder. Era un enfermo. Hay un hombre que se llamaba Augusto que escribió, era otro de los políticos y guerreros del momento. Pero en alguna ocasión escribió él y dijo, corres mejor suerte al ser un cerdo en la casa de Herodes que ser uno de sus hijos. Te puede ir mejor si eres un cerdo, un animal en su casa, que si eres uno de sus hijos. Porque era terrible Herodes. Y Dios en su plan soberano y en su control completo de las cosas, hace que Jesús nazca en Belén y en medio de los tiempos del rey Herodes. Es extraordinario esto. Continúa diciendo el versículo. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Todavía el anterior, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Por cierto, déjenme hacer algunas aclaraciones y quizás callar algunos mitos. La Biblia nunca dice que eran 3 magos, ni tampoco les llama reyes magos, ni tampoco dice ahí que alguno se llamaba Melchor o Gaspar o Baltasar. Lo siento por aquellos que les pusieron esos nombres pensando en honor a los reyes magos, porque ni eran reyes ni se llamaban así. Lamento desilusionarlos, algunos bien felices. Aquí Melchor para servirle, ¿verdad? No, hermanos, no. No se llamaban así. O la Biblia no dice eso. La Biblia ni tan siquiera dice que eran 3. De hecho, si leemos todo el texto, lo más probable es que era una caravana, una comitiva grande de gente que se estaba acercando. No era una distancia, no es que salieron una noche cuando representan el nacimiento, normalmente van poniendo a los reyes que van ahí, a los 3 en sus caballos, en sus burritos, y va ahí el morenito, el chelito y el otro ahí, van avanzando y llegan en la misma noche al pesebre. Tampoco sucedió así. Aquí dice de que llegaron ellos del oriente. Es una cosa interesante de esto es, ellos no eran judíos, ellos venían del oriente. Lo más probable es que eran persas. Y cuando habla de magos acá, no se está refiriendo a al mago Francis, o no se está refiriendo a que venían haciendo con un sombrerito y conejos adentro. No es magos en el término que nosotros lo utilizamos. Los persas usaban el término de magos para referirse a filósofos, a gente sabia, a gente muy estudiada, que hacían estudios, eran astrólogos la mayoría de ellos. No astrólogos de boca, era gente que estudiaba cómo las estrellas se movían, interpretaban sueños de acuerdo al movimiento de las estrellas. Era gente muy preparada. Eran, cuando se menciona de estos hombres, cuando en el libro de Daniel, Nabucodonosor está teniendo estos sueños. Y cuando Nabucodonosor tiene los sueños y no sabe interpretarlos, dice, tráiganme algunos sabios. Son los mismos magos. O sea, no eran los mismos ellos, pero era el mismo tipo de persona. Y entonces llegan estos magos y le dan la respuesta y le dan la interpretación, o en un caso no pudieron dársela. Pero se refiere a este tipo de persona. Ellos, para llegar ahí, tuvieron que avanzar por mucho tiempo. Pero miremos el resto de la descripción. Dice el versículo número 2. Ellos llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Miren qué cosa más bella. Ellos llegan a la tierra de los judíos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Yo imagino de que ellos salieron de sus tierras porque vieron una estrella. Los teólogos se debaten de que qué era esa estrella. Algunos dicen era un ¿cómo se llama? El Halley, ¿cómo se llamaba? ¿Qué es un? Un cometa. Es un cometa. Fue un cometa el que iba ahí. Yo estuve una vez en una conferencia de un hombre tan loco. Estaba loco, ¿verdad? Yo sé lo que era. Era un ovni. Un platillo volador. Desde ahí ya estaban ahí. Desde ese tiempo ya andaban ahí trabajando. Está loco. Pero dice de que era una estrella. Digo, Dios, díganme ustedes, ¿qué es imposible para él? Si al pueblo de Israel lo iba guiando con una columna de fuego por las noches y con una nube durante el día, ¿cómo va a ser imposible para Dios poner una estrella o algo a guiarles? El punto es que ellos están muy lejos, y desde muy lejos ellos ven una estrella un poco rara, y esa estrella un poco rara les hace entender que se trata del nacimiento profetizado desde muchos años antes, siglos antes, había sido profetizado. Y entonces ven la estrella y dicen, esa estrella nos va a llevar al rey de los judíos. Y salen desde sus lejanas tierras en un camino muy duro, en un camino muy difícil, porque no usaba vehículos, tenían que moverse en animales y con caravanas, haciendo pausas, quedándose a dormir por noches, en lugares, estableciéndose en lugares, viendo cómo hacían para comer. Era difícil el camino. Pero yo imagino que están llegando hasta la tierra de los judíos pensando, ya falta poco. Ya vamos cerca de la estrella, ya se va a comenzar a oír la gran bulla, ya se va a comenzar a escuchar la algarabía. Porque si el que ha nacido es el rey de los judíos, lo más probable es que los judíos estén en una super fiesta, en un super carnaval, celebrando que ya por fin nació el rey. Si es el rey de ellos, deben de estarlo esperando. Pero cuando entran a la ciudad, el término que usa dice, ellos andaban diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Es, en el original esto lo que quiere decir es que ellos iban por las calles preguntándole a quién se encontraban. Disculpe, ¿dónde es que está el rey? ¿Dónde está el rey que ha nacido? El rey Herodes. No, el rey de los judíos que acaba de nacer. No nos han avisado nada. Ah, ok, avanzamos más. Otra gente, disculpe, ¿dónde está el rey? ¿El rey que acaba de nacer? Miren si no es una locura. Esos magos del oriente vinieron para adorarlo. Y la gente cercana a él, por quienes vino, para quienes él venía como el Mesías, no lo estaban esperando. Por eso dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahí estaba, en medio de ellos. Nació ahí, en su Belén. Y ellos no se daban ni cuenta. Y dice, porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Y miren por favor el siguiente versículo. Oyendo esto, claro, como ellos estaban preguntándole a todo el mundo, se hizo una gran algarabía y la gente empezó a preguntar, llegó a oídos del rey Herodes. Ustedes se imaginan la escena, el rey Herodes en su casa con alguna de sus mujeres y su familia, pegándose una gran comida, celebrando todo bien, y de repente llegan por ahí, rey, no sé si me permite un momento, adelante, ¿qué pasó? Andan unos magos, unos sabios, no los consideraban locos. Andan unos sabios, persas, vienen desde muy lejos y han venido preguntando que dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer. Le dije hace un momento, Herodes mató hasta 3 de sus hijos por suponer que querían quitarle el trono. Ahora le vienen a decir que ha nacido un rey. Con toda la razón del mundo, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y ese se turbó era, preparen a la guardia, saquen todas las armas, alístense que vamos de casa. ¿Cómo que ha nacido un rey de los judíos? Él era el rey. Él no era judío, pero él era el rey. ¿Y cuánto temor le debe haber provocado pensar que iba a venir un rey y era judío? Así que dice, el rey se turbó. Pero lo siguiente es muy duro, porque dice que toda Jerusalén también se turbó con él. Herodes al fin y al cabo era un extranjero, pero el pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios, también se turbó, probablemente de pensar que el rey iba a ponerse loco, iba a hacer un par de locuras. Y efectivamente fue lo que sucedió. Pero miren por favor, versículo 4. Así es que el rey, preocupado y turbado por lo que ha pasado, manda a llamar a todos los sabios que él tiene en su palacio. Dice, convocados todos los principales sacerdotes, los escribas y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos respondieron, escuchen, versículo 5, ¿qué respondieron ellos? ¿Sabe qué es lo complicado de eso? Ellos lo sabían. Ellos sabían que allá iban a ser. Ellos han visto la estrella y ellos sabían que iban a ser ahí. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué quedarse quietos si sabemos que ahí está el camino? Si sabemos que es el Mesías. Si sabemos que iban a ser ahí. Dice, ellos respondieron en Belén de la tierra de Judá. Perdón, ellos respondieron en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Se saben la Biblia, saben lo que la Biblia enseña, saben lo que la palabra manda, pero no lo toman en cuenta para su vida. Y citan la profecía que había sido dada. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un ¿qué? Saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ese rey no iba a venir como cualquier otro rey. Él iba a venir a dirigir como un pastor dirige a las ovejas. Con el amor con el cual un pastor dirige a las ovejas. Ese era el tipo de gobierno que él venía a mostrar. Y dice que él apacentará a su pueblo como el buen pastor que es. ¿Quién puede correrse de Dios si no es por ignorancia? ¿Quién puede huir de Jesús? ¿Quién puede ser tan vivo como para apartarse de Él si Él solo ofrece bien a nosotros? Si Él ofrece ser nuestro buen pastor, Él ofrece ser el que nos alimenta, nos cuida, nos guarda. ¿Cómo apartarnos de Él? Esta gente lo hizo y lo rechazó. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, era malo Herodes. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Los llamó aparte. Dijo, quiero hablar con ustedes así en confianza. Pasen a mi despacho porque necesito tratar algo especial. Dijo, ¿cómo hace cuánto es que ustedes vienen viendo esa estrella? Él solo quería saber qué edad tenía el niño o qué edad tenía la persona. Él quería saber si era una amenaza real. Él no quiere hacer nada de lo que dice después. Él solamente quería indagar, saber si era o no amenazante a su reino en el momento. Así que los llama y Les pregunta esto en secreto, pero la intención es más que obvia. Él lo único que necesita es los datos. El versículo 8 dice: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Es una gran mentira, él no quiere adorarlo. Él solo se dio cuenta que es un niño, y cuando se dio cuenta que es un niño, dijo: no, no hay peligro. Que se vayan y que lo busquen. Se cree de que para cuando esto sucede, han pasado aproximadamente 2 años desde que Jesús nació. La visita de los magos no sucedió la misma noche del nacimiento de Jesús. Tuvieron que haber pasado por lo menos 2 años. Por eso le digo, tiene que atrasar un poco los animalitos que lleva ahí en el nacimiento usted en su casa. Póngalo bien lejos. Y se tardaron unos 2 años en llegar. Y versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto, que les había desaparecido ya. La estrella los guió hasta Belén. Llegó hasta Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, ellos comenzaron a preguntarle a la gente: ¿dónde está? ¿Dónde está? No supieron nada. Les dijeron: en Belén. Así que comenzaron a caminar rumbo a Belén. Y cuando ya van otra vez camino a Belén, la estrella vuelve a aparecer. Y vea qué hermoso esto. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Díganme ustedes si ese no es un Dios todopoderoso que mueve las estrellas a su antojo, que usa las estrellas como puntos de referencia. Nosotros tenemos que decir: mire, váyase aquí recto hasta donde está el super selecto. Donde hay un selecto se mete para abajo. Pero para abajo, ¿dónde es? ¿A la derecha o a la izquierda? Para abajo. Usted ahí sienta dónde es para abajo. Y ahí se va para abajo y ahí va buscando un palo de mango. Y donde está el palo de mango, pues al otro lado hay una señora vendiendo tortillas. Por ahí entonces va llegándole. Dios, que es todopoderoso, dice: sigue la estrella. Y la estrella la mueve de Jerusalén hasta Belén. Y en Belén exactamente, sobre la casa donde estaba el niño. ¿No les resulta a ustedes tan asombroso el Dios que tenemos? Déjenme hacer un pequeño paréntesis en esto. Dígale a quien tiene a su lado: Dios es todopoderoso. Eso a mí me da una confianza enorme. Porque me hace saber que no hay nada que sea imposible para Él. Probablemente hay cosas con las que hemos luchado este año. Hay respuestas que hemos esperado este año. Y quizás algunos están un poco decepcionados porque están llegando al final del año. Puedo decirle con total confianza, en el nombre de Jesús, el Dios todopoderoso que puede mover las estrellas a su antojo, puede transformar su historia mañana. Mañana puede llegar al lugar en el que usted estaba esperando una respuesta y recibir la respuesta más favorable que hubiera esperado durante todo el año. Dios puede tocar una vez su vida, su cuerpo, y darle una completa sanidad a cualquier enfermedad que pueda haber en él. Porque si es el Dios tan grande y poderoso que pudo mover las estrellas a su antojo para usarlas como puntos de referencia, ese Dios también puede poner su mano sobre nosotros y traer bendición, y traer sanidad, y traer cuidado, y traer misericordia a nuestras vidas. Ese es el Dios tan grande, poderoso e incomparable que tenemos. La Biblia dice que se detuvo donde estaba el niño, y ellos, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¡Qué emoción! Después de semanas o meses quizá de camino, por fin llegan al lugar. La estrella se detiene. Cuando se detiene, dicen: llegamos al lugar. Se comienzan a acercar a este lugar. Yo no puedo dejar de pensar que estos hombres sabios que han estado viviendo en medio de reyes importantes, que han visto entre los persas grandes hombres gobernar, han visto palacios enormes, fueron a Jerusalén, entraron a donde el rey Herodes, vieron el palacio enorme de Herodes. Imagino que esperaban encontrar por lo menos una gran fortaleza. Porque quien había nacido era el grande rey de los judíos. Así que están esperando encontrar una mansión y encontrar guardias y caballos parqueados afuera con la guardia, esperando que lleguen algunos visitantes. Pero dice el siguiente versículo, 11. ¿Y entraron a dónde? No había palacio. No había guardias. Ya no estaba en el pesebre. Ya se habían ido del pesebre. Ahora estaban en una casa. Una simple casa. Yo creo que cualquiera, después del gran recorrido, cualquiera hubiera pensado: nos engancharon. Esta no era la estrella correcta. ¿Cómo viene y me dice que la estrella me viene guiando? Y ese Dios es tan poderoso para mover una gran estrella, pero lo tiene viviendo en una casita como esta. ¿Qué dicen? Nos vamos de regreso. Pues porque traían regalos. ¿Y qué hacemos? Pero dice la Biblia, ellos al entrar a la casa vieron al niño con su madre María. Ay, esto me pone a mí los pelos. Cuando ellos lo vieron, supieron que no había nadie más como él. Cuando ellos lo tuvieron frente, supieron que qué importaba la casita donde estuviera. Que qué importaba si no habían guardias alrededor. Cuando lo vieron, supieron: él es Dios. Ese es el Rey. Lo hemos encontrado. No cabía espacio a dudarlo. Lo vieron y dijeron: ese es el Rey. Y de inmediato, dice la Biblia, es que cuando usted lo encuentra a él, no lo encuentra para... Si usted verdaderamente lo encuentra, si usted verdaderamente lo conoce, usted no anda con jueguitos y no lo anda de lejitos. De inmediato lo vieron y no quedó otra opción que postrarse delante de él. No se están postrando, y debo aclarar esto porque eso es lo que el texto dice. No se postraron ante María y ante él. No le dieron adoración a María. María se debe haber hecho a un lado y dijo: él es el Rey. Él es el Señor. Ellos se postraron ante un niño. No estaba sentado en un trono con las piernas cruzadas y una gran corona encima. Era un niño empaquetado. Un niño quizás llorando. Agú, agú, 2 años tenía. Pero cuando ellos lo vieron, reconocieron que era el Rey. Y se postraron y lo adoraron. Y empezaron a alabar a Dios. A pesar de que ellos no eran judíos, pero adoraron a Dios. ¿Cómo no si tienen delante al Rey del universo? Postrándose lo adoraron. Escenas similares las encontramos muchas veces en la Biblia. Cuando Moisés se encontró frente a la zarza, dice la Biblia, se postró y adoró. Cuando Isaías está delante del trono del Señor y escucha que están ahí cantándole: santo, santo, santo. Dice la Biblia que entró y dijo: ay de mí. O sea, él dijo: ya me morí. ¿Cómo yo, un mortal mal hablado, puedo estar delante de un Dios santo? Dijo, y se cubrió. Y el ángel vino y le tocó, le puso un trozo de fuego, una, ¿qué? Como una antorcha. Y de fuego le puso en la boca, dice, y le dijo que a partir de ahora vas a hablar boca, palabra buena. El 24 va a traer un pedazo de leño para ponerle en la boca también a algunos de ustedes. La Biblia habla de Job, cómo Job se postró delante de Dios cuando Dios le empezó a, Job le reclamó a Dios, le decía: ¿por qué? ¿Y qué? Y mira, ya. Y Dios le dijo: ahora siéntate y me escucha. Te voy a hacer unas preguntas y tú me las vas a contestar. Y le hace 40 y pico, no recuerdo cuántas preguntas. Y dice que cuando terminó de hablar, Job se postró y dijo: perdóname, Señor, soy un ignorante, no sé nada. Porque cuando lo conocemos y cuando entendemos que es Rey, solo queda una cosa por hacer. Usted no está delante del Rey parado con el con el pecho afuera, lleno de garbo. Pasa, ¿qué quiere, señor? ¿Ah? Usted está delante del rey postrado y adorándole. Ellos, dice la Biblia, que abrieron sus tesoros de inmediato. Y de los tesoros sacaron 3 regalos. Por eso la gente piensa que eran 3. Pero no es lo que dice la Biblia. Solo dice que sacaron 3 regalos. Y le entregaron oro, incienso y mirra. El oro tenía una razón muy importante de ser. El oro era un regalo para los reyes. El oro era algo que identificaba a los reyes. Cada vez que se iba a visitar a un rey, usted tenía que llevar presentes delante de él. No vaya delante de un rey con las manos vacías. Si usted va delante del rey, lleve un presente. Y el presente que al rey le agradará será oro, porque es el rey. Y ellos, a través de esos 3 regalos, nos hablan de una faceta increíble de Jesús. El oro, a través del oro nos dicen, Jesús es rey. A través del incienso y de la mirra, se los voy a decir los próximos 2 domingos. Espero que venga. Pero a través del oro le dicen a Jesús, Jesús es rey. Y lo adoraron al rey. Porque ¿qué más queda por hacer? El libro de la primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 15, dice, el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes, ¿y qué? Señor de señores. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero. Y el Cordero, ¿quién es el Cordero? Jesús. Y dice, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Él es Rey de reyes. La Biblia dice en el libro de Isaías, hay una profecía hermosa y dice, el aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con derecho y con justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Qué quiero decirle? Él es rey. Lo reconocieron los sabios, lo reconocieron los profetas, lo reconoció la Biblia. Millones de personas lo han reconocido. La pregunta es, ¿usted lo reconoce a Él como el rey de su vida? ¿Él tiene el trono de su vida o usted lo sigue teniendo? Porque yo puedo decirle el rey, pero seguir siendo yo quien lo gobierna mi vida. Yo puedo seguir llamándole a Él rey y cantarle rey, pero tomar mis propias decisiones para mi propia conveniencia y no dejarle el trono a Él para que Él gobierne. Jesús es el rey. Él es mi rey. Vamos a orar en un momento. Pero antes quiero que me acompañen a ver esto. Y que pongan mucha atención a lo que este video dice. Y estas palabras tan hermosas expresan. Y podamos todos nosotros terminar haciendo también esta pregunta a nuestras vidas. Veamos, por favor. La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía. Él es el milagro de los tiempos. Él es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida y guía. Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él libra a los cautivos, Él defiende al endeble, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él estima a los ancianos, Él recompensa a los diligentes y Él embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Bueno, Él es la clave del entendimiento, Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la libertad, Él es la senda de la paz, Él es la calzada de la justicia, Él es la carretera de la santidad, Él es la entrega, la gloria. ¿Lo conoces? Bien. Su oficio es múltiple, su luz es inigual, su bondad no tiene límites, su misericordia es para siempre, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es vasta, su reinado es justo, su yugo es fácil y su carga es ligera. ¡Cómo me gustaría poder descubrirlo! ¡Él es invencible! ¡Él es irresistible! ¡No lo puedes sacar de tu mente! ¡No lo puedes quitar de tu mano! ¡No puedes vivir más que Él! ¡Y no puedes vivir sin Él! Los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no lo pudieron parar. Pilato no encontró culpa alguna en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él. El sepulcro no lo pudo detener. ¡Sí! ¡Ese es mi rey! ¡Mi rey! Ese es mi rey. Le damos un aplauso a nuestro rey. Ese es mi rey. Ese es nuestro rey. Le ha dado usted el trono de su corazón. Le ha dado usted el control completo de su vida. Hemos permitido que Él sea quien gobierne nuestras vidas. Porque Él es rey. Demasiadas personas en medio de nuestra sociedad se viven quejando de las condiciones de maldad, de las condiciones del país, de las condiciones de todo. Y no se ha puesto a pensar que la solución estaría en poner un rey apropiado en su corazón y en su vida, que llevemos ese rey a los corazones de más personas, que muchas de las situaciones familiares que enfrentamos podrían resolverse si Jesús se convierte en el rey de los corazones de nuestros familiares y amigos y hermanos que tanto amamos. La respuesta está en Jesús como el rey todopoderoso, tomando el lugar de preeminencia en nuestros corazones. La razón del día de hoy y de los próximos domingos es conocerle, adorarle, reconocerle por quien Él es. Hoy hemos aprendido que Él es rey. Ante un rey, lo único que hacen sus súbditos es doblar sus rodillas, es humillarse delante de Él, es decirle de rodillas: tú eres quien manda. Yo no sé si todos ustedes estén en la condición, pero aquellos que quieran acompañarme, yo quiero cerrar este servicio de rodillas todos nosotros delante de Él, diciéndole: eres nuestro Rey, eres mi Señor y eres mi Salvador. Queremos poner nuestras rodillas sobre el suelo, reconociendo que nuestro Dios es el Rey de nuestras vidas, diciéndole: Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias por haber venido y nacido como un hombre, como un humano mortal. Gracias por haberte humillado de tal forma tan degradante, Señor. Gracias por haberte entregado por nosotros. Mi Dios, hay una sola razón por la que esta mañana estamos de rodillas delante de ti. Es que queremos reconocerte a ti como el Señor, como el soberano Salvador. Es que queremos reconocerte a ti, Señor, como el Rey de nuestros corazones. Queremos aprender del ejemplo de esos magos. No queremos seguir el ejemplo de Herodes menospreciándote, ni el ejemplo de los escribas y de los fariseos conociendo de ti pero viviendo lejos de ti. Queremos aprender a esos hombres adorándote a ti, Señor. Queremos doblar nuestras rodillas, mi Dios, para reconocer que tú eres el Rey. Ven a nuestros corazones, mi Dios. Ven a nuestras vidas, toma nuestras vidas, Señor. Tómanos a cada uno de nosotros, mi Dios. Te entrego el trono de mi corazón. No sé si alguien quisiera orar conmigo esta mañana y repetir juntos como un cuerpo y como una iglesia esta mañana. Decirle: Jesús, tú eres mi rey y hoy te entrego el trono de mi corazón. Ven y toma mi vida. Quiero ser parte de tu reino. Quiero aprender las verdades del reino y vivir para ti. Quiero ser humilde y ser como un niño para aceptar cambiar mis valores, mis principios por los tuyos. Quiero vivir, Señor, el resto de mis vidas en esta tierra para ti, Señor. Y cuando llegue el momento de morir o que tú vengas, quiero estar contigo para siempre. Esta mañana te declaro el Señor y el Rey de mi vida, de mi familia, de nuestra iglesia, Señor. Tú eres Rey. Tú eres Rey, Señor. Bendito seas para siempre. Gracias por darnos el privilegio de presentarnos delante de ti, doblar nuestras rodillas ante ti y reconocerte a ti como el Rey de nuestras vidas y el Rey de nuestras familias. Bendito seas, Jesús, para siempre. Bendito seas. Le damos un aplauso al Rey esta mañana.